Chile vive. Ese es el título de una exposición sobre el arte, sobre la cultura del Chile actual, que se inaugura hoy mismo en Madrid. El nombre de Violeta Parra es seguramente todo un nombre ya mítico en la lucha por las libertades en aquel país, en toda la América hispana. Hoy nos queda el recuerdo de la cantautora y nos queda además su hermano, poeta, Nicanor Parra, que está aquí, con el cual vamos a hablar sobre él, sobre Chile, sobre Violeta, no sé, sobre lo que él quiera. Buenas tardes, Nicanor Parra, y bienvenido. Gracias. Decía que se inaugura hoy una exposición sobre la cultura chilena. A mí me gustaría que usted nos explicase cómo vive el pueblo chileno en la situación conflictiva en la que está, cómo vive todo el aspecto de creatividad en literatura, en arte, en pintura, en música, no sé. Bueno, la cultura chilena ha llegado a ser prácticamente un fenómeno clandestino. Las relaciones entre cultura y Estado son cada vez más distantes. Lo que no significa que la cultura esté derrotada. Algunos piensan incluso que, por contraste, la cultura chilena se encontraría en estos momentos en una situación particularmente vital. No sé si esto sea efectivo. Yo diría que es lo que está por verse en estos días en el Círculo de Bellas Artes. Porque hay quien opina, en esto hay dos posturas muy encontradas, que la creación necesita la libertad total, y hay quien opina lo contrario, hay quien opina que bajo los regímenes más duros y más dictatoriales es donde realmente la capacidad creativa se hace más fuerte, ¿no? Yo creo que si revisamos con criterio histórico crítico estas afirmaciones, las dos tienen razón. Es complicado esto, ¿no? En otros términos, nosotros, creadores de la cultura chilena, no nos quejamos amargamente, nos quejamos, evidentemente, pensamos en la libertad y luchamos por ella, pero esto no significa que nos crucemos de brazos, de ninguna manera. Y usted, que es un viajero empedernido, es como profesor de literatura en la Universidad Chilena, viaja a menudo fuera del país. ¿Realmente la cultura chilena se conoce fuera de su país? Lo que se está haciendo en este momento, bueno, claro. Se habla de la poesía chilena. Tengo entendido que la poesía chilena se conoce en otras partes. Desde luego, hay dos figuras centrales ahí, que son Neruda, Pablo Neruda, y Gabriela Mistral, dos premios Nobel. Nada más y nada menos, claro. Sí, me imagino que esto quiere decir algo. Pero el momento actual de lo que está haciendo el artista chileno de ahora, ¿tiene repercusión fuera de su país? No sé, en realidad yo tendría que formularle a usted tal vez esa pregunta. ¿Qué pasa aquí con la cultura chilena? En realidad quizás esta exposición de la que hablábamos al principio nos permita también tener un acceso y, bueno, y ver qué pasa a partir de ese momento, ¿no? Posiblemente. Pero la idea personal mía es de que la cultura chilena está viva. Por cierto, Nicanor Parra, usted que además es poeta, ¿cree que la poesía comprometida ha sido y puede ser todavía un estímulo para la acción, para el cambio? La poesía, siempre que a la palabra comprometida le agreguemos una E al comienzo. La poesía e comprometida. ¿E comprometida? Eso es. ¿Y esto qué quiere decir? La E de ecología, el eco de ecología. O sea, la poesía comprometida con la supervivencia, con un no al enfrentamiento. La poesía comprometida con la noción de autorregulación del espíritu y de la sociedad. Porque hemos visto que el choque de las ideologías tradicionales ha llevado al planeta a la situación desastrosa en que se encuentra, al borde del colapso. Cuando habla usted de las ideologías tradicionales, ¿se está refiriendo concretamente a cuáles? Estoy refiriendo al liberalismo, o para usar una palabra más fuerte, al capitalismo de Frentón, y también al socialismo real, tal como lo conocemos. En la práctica han resultado ser prácticamente hermanos gemelos estos dos tipos de ideologías, porque En el fondo lo que están haciendo, aquí voy a repetir las ideas de mis amigos y maestros ecólogos y ecologistas, Lo que están haciendo estos dos sistemas es reducir el planeta a la forma de artefactos. Le están dando forma de automóviles, refrigeradores, teléfonos, etcétera, etcétera. Y los entendidos sostienen que en el año 2050 prácticamente no va a haber materias primas. O sea, estaríamos transformando el planeta en chatarra. Cuando digo que nosotros condenamos el complejo industrial militar, estoy pensando precisamente en este tipo de desastres. Pero señor Parra, perdone, yo tengo que hacerle la pregunta. Usted que vive en un país como Chile, en el que la represión es tan fuerte, en el que hay tantos desaparecidos a diario, ¿realmente puede usted obviar eso y pensar en la ecología o en el compromiso, como usted decía? No, no se debe hacer eso y ningún ecologista sostiene que la cuestión social debe olvidarse y solamente atender a la globalización, a la totalidad. Lo que se afirma es que los problemas sociales y todos los demás, los problemas tradicionales, se deben abordar desde un punto de vista puntual, pero sin dejar de pensar en la totalidad. Lo único que se pide es un grado mayor de racionalidad, un grado mayor de lucidez. Ya, lo que ocurre es que yo me imagino que cuando a uno le falta el trabajo y por lo tanto le falta el pan para comer y además pues a lo mejor le matan o desaparecen las personas que tiene cerca, supongo que será muy difícil hacerse ese planteamiento global, ¿no? No, este es un problema de ecología social, un problema de ecología social que aborda el ecologismo, el problema de la relación del individuo con la sociedad. Yo le suplicaría a usted que no confunda, que no me tome a mal. Lo que yo estoy tratando de decir es que se impone una nueva manera de entender el problema el problema de la comunidad. No estoy de ninguna manera reduciendo yo la ecología a un embellecimiento de la ciudad o simplemente a la conservación de los pajaritos o de una especie animal determinada. Eso es parte, evidentemente, de nuestra preocupación. Pero el núcleo de este nuevo enfoque hay que encontrarlo en otra parte. Eso es, por lo visto, lo que a usted en este momento más le interesa. No, a mí me interesan los tres aspectos. Me interesa la ecología como disciplina académica tradicional, me interesa como ambientalismo o como conservacionismo, pero fundamentalmente como una nueva cosmovisión, porque las cosmovisiones tradicionales, repito, tanto el liberalismo como el socialismo o como el marxismo, resultan insuficientes para comprender la nueva situación en que nos encontramos y en una situación aún mucho más precaria para procesar estos nuevos datos. De todas formas, Nicanor Parra, no me ha contestado usted a la pregunta que ha dado pie a toda esta conversación. Perdóneme, por otra favor. Parte, creo muy interesante. No, yo le preguntaba si usted creía que la poesía comprometida podía hacer algo por mejorar o por aliviar o a lo mejor por soliviantar a un pueblo en un determinado momento, ¿no? Bueno, yo personalmente estoy trabajando en esa línea y los poemas anteriores se llamaban antipoemas, ahora los poemas actuales se llaman ecopoemas. Ecopoemas. Y tienen que ver, le repito yo, con la problemática doble del individuo o triple del individuo, de la sociedad y de la naturaleza. Porque parece que el problema básico de la cosmovisión tradicional consistiría en que no se ha entendido bien la relación del hombre con la naturaleza, por una parte, y por otra parte tampoco la relación de los hombres entre sí. El punto más conflictivo de la filosofía tradicional o de la sabiduría convencional o de las ilusiones trascendentales, como dicen los ecólogos, estaría en el hecho de que todo se plantea en términos autoritarios. Habría entonces que escarbar ahí. La relación de amo-esclavo es la que rige la totalidad de las relaciones sociales y las relaciones del hombre con la naturaleza. Habría que partir entonces de otro punto, en otros términos no de Marx, sino más bien de Kropotkin, que aparentemente entendió mejor la relación del hombre con la naturaleza y también mejor la relación de los hombres entre sí. Nicanor Parra, un planteamiento original, supongo que incluso hasta revolucionario en algunos aspectos y evidentemente una figura viva del Chile vivo de hoy. Muchísimas gracias por haber estado en la tarde. Decía que quería empezar pidiendo un favor. En esta publicación que anda circulando profusamente aparecen algunos poemas de los poetas chilenos de la muestra Chile Vive, pero desgraciadamente se ha deslizado aquí un pequeño error de imprenta involuntario, quiero pensarlo, pero que arruina completamente un poemita que me parece a mí que se presta para iniciar una reunión como esta. La versión correcta del poema sería la siguiente. El título no aparece, no sé por qué. Ese es el título. Travel Problem. Enseguida voy a leer el poema tal como aparece aquí a continuación, como debe quedar. Dice, your attention, please. Estamos por aterrizar en el aeropuerto de Santiago de Chile. Se ruega no fumar. Debe decirse ruega no fumarx. Hay que agregar entonces, hay una pequeña X, por favor. Y ahora quiero rendir examen ante ustedes, quiero decir lo que he estado haciendo en Chile en materia poética desde el punto de partida, desde 1973. En el año 73, yo tenía ya publicado este libro, este ladrillo, que se titula Obra Gruesa, obras completas prácticamente hasta ese momento. Falta aquí solamente una caja de tarjetas postales, que alguno de ustedes probablemente ha visto. Faltan los artefactos. Estos artefactos se publicaron en el año 72. Ahora quisiera empezar leyendo el último poema de esta colección, de estas obras casi completas, para orientarnos en relación a lo que viene después. Este libro termina con un poema titulado La batalla campal. Conviene recordar que este libro se publicó en el año 68 o 69 y que el golpe militar fue el 73. El poema debe haberse escrito unos 5 años antes. La batalla campal. La cosa comienza con un desfile nocturno de energúmenos por el centro de la ciudad. Muerte sí, funerales no. Muerte sí, funerales no. Muerte sí, funerales no. Los robots observan el desfile desde sus carros de combate y continúa al día siguiente, a la hora de mayor tráfico, entre 1 y 2 de la tarde bajo un sol abrasador, con una manifestación pacífica de energúmenos envueltos en sábanas con antorchas y cucuruchos frente a una tienda de pompas fúnebres. En teoría no molestan a nadie y de hecho no hacen otra cosa que cantar y bailar en tiempo de cumbia, dos frases que repiten hasta el infinito. Muerte sí, funerales no. Muerte sí, funerales no. Muerte sí, funerales no. Pero los robots observan atentamente los acontecimientos, desde sus carros de combate. Al tercer día, los energúmenos se dirigen tranquilamente a sus casas después de varias horas de baile desenfrenado frente a la moneda, cuando aparecen en escena los robots y comienza la batalla campal. Y comienza la batalla campal. Y comienza la batalla campal. Posiblemente, para entrar en calor, habría que leer ahora un poema que se titula Defensa de Violeta Parra. Este poema fue escrito en vida de la Violeta. Ella se suicidó el año 67, el mismo año que murió el Che. Dulce vecina de la verde selva, huésped eterno del abril florido, grande enemiga de la zarzamora, Violeta Parra. Jardinera, locera, costurera, bailarina del agua transparente, árbol lleno de pájaros cantores, Violeta Parra. Has recorrido toda la comarca, desenterrando cántaros de greda y liberando pájaros cautivos entre las ramas. Preocupada siempre de los otros, cuando no del sobrino o de la tía, ¿cuándo vas a acordarte de ti misma, Viola piadosa? Tu dolor es un círculo infinito que no comienza ni termina nunca, pero tú te sobrepones a todo, Viola admirable. Cuando se trata de bailar la cueca, de tu guitarra no se libra nadie. Hasta los muertos salen a bailar cueca valseada. Cueca de la batalla de Maipú, cueca del hundimiento de Langamos, cueca del terremoto de Chillán, todas las cosas. Ni bandurria, ni tenca, ni zorzal, ni codorniza libre, ni cautiva. Tú, solamente tú, tres veces tú, ave del paraíso terrenal. Charagüilla, gaviota de agua dulce, todos los adjetivos se hacen pocos, todos los sustantivos se hacen pocos para nombrarte. Poesía, pintura, agricultura, todo lo haces a las mil maravillas, sin el menor esfuerzo, como quien se bebe una copa de vino. Pero los secretarios no te quieren, y te cierran la puerta de tu casa y te declaran una guerra a muerte, Viola doliente. Porque tú no te vistes de payaso, porque tú no te compras ni te vendes, porque hablas la lengua de la tierra, Viola chilensis, porque tú los aclaras en el acto. ¿Cómo van a quererte, me pregunto, cuando son unos tristes funcionarios, grises como las piedras del desierto? ¿No te parece? En cambio tú, Violeta de los Andes, flor de la cordillera de la costa, eres un manantial inagotable de vida humana. Tu corazón se abre cuando quiere, tu voluntad se cierra cuando quiere y tu salud navega cuando quiere aguas arriba. Basta que tú los llames por sus nombres para que los colores y las formas se levanten y anden como Lázaro en cuerpo y alma. Nadie puede quejarse cuando tú cantas a media voz o cuando gritas como si te estuvieran degollando, Viola volcánica. Lo que tiene que hacer el auditor

mientras escribo la palabra mientras, y los diarios anuncian el suicidio de Pablo de Roca, vale decir el homicidio de Carlos Díaz Loyola, perpetrado por su propio hermano de leche en Valladolid 106, un balazo en la boca con un Smith & Wesson calibre 44. Mientras escribo la palabra mientras, aunque parezca un poquito grandilocuente, pienso muerto de rabia, así pasa la gloria del mundo, sin pena, sin gloria, sin mundo, sin un miserable sándwich de mortadela. 3. Actuamos como ratas, en circunstancias de que somos dioses. Bastaría con abrir un poco las alas y pareceríamos seres humanos, pero preferimos andar a la rastra. Veas el caso del pobre Droguet. Al parecer no tenemos remedio. Fuimos engendrados y paridos por tigres, pero nos comportamos como gatos. Y ahora con ustedes, nuestro Señor Jesucristo en persona, que después de 1986 años de religioso silencio, ha accedido gentilmente a concurrir a nuestro programa gigante de Semana Santa para hacer las delicias de grandes y chicos con sus ocurrencias sabias y oportunas. Nuestro Señor Jesucristo no necesita presentación. Es conocido en el mundo entero. Baste recordar su gloriosa muerte en la cruz, seguida de una resurrección no menos espectacular. ¡Un aplauso para nuestro Señor Jesucristo! Con este texto se inicia el primer libro que publiqué en Chile después del golpe militar. Esto se llama Sermones y Prédicas del Cristo de Elqui, un personaje, una especie de teósofo de la liberación ambulante de la época. Aquí habla el Cristo de Elqui. Unos poquitos consejos de carácter práctico. Levantarse temprano. Desayuno lo más liviano posible. Basta con una taza de agua caliente. Que el zapato no sea muy estrecho. Nada de calcetines ni sombrero. Carne 2 o 3 veces por semana. Vegetariano soy, pero no tanto. No cometan el error de comer marisco. Todo lo proveniente del mar es veneno. No matar un pájaro sino en caso de extrema necesidad. Evitemos las bebidas espirituosas. Una copa al almuerzo suficiente. Siesta de 15 minutos máximo. Basta con la pérdida de la conciencia. Hace mal dormir demasiado. No retener el aire en el estómago porque se puede romper una tripa. Abstinencia sexual en Semana Santa. Sahumerio cada 15 días. Ropa interior absolutamente blanca, salvo cuando se muere la madre. Dada la gravedad extrema del caso, recomiendas el luto riguroso. Cuando a mí me tocó pasar por esa experiencia traumática, que no se la doy ni a mi peor enemigo, decidí vestirme totalmente de negro, tanto por fuera como por dentro, cosa que hago hasta el día de hoy, a 20 años de esa fecha fatídica. Yo soy más yerbatero que mago. No resuelvo problemas insolubles. Yo mejoro, yo calmo los nervios. Hago salir el demonio del cuerpo. Donde pongo la mano, pongo el codo. Pero no resucito cadáveres putrefactos. El arte excelso de la resurrección Es exclusividad del divino maestro. A mí me parece evidente que religión y lógica a la larga vienen a ser prácticamente lo mismo. Se debiera sumar como quien reza un Ave María. Se debiera rezar como quien efectúa una operación matemática. Oraciones y ruegos, claro que sí. Ceremonias diabólicas, no. Humillémonos ante el grandioso para que no se ría Satanás. En la realidad no hay adjetivos, ni conjunciones, ni preposiciones. ¿Quién ha visto jamás una I latina fuera de la gramática de Bello? En la realidad hay solo acciones y cosas. Un hombre bailando con una mujer amamantando a su nene, un funeral, un árbol, una vaca. La interjección la pone el sujeto. El adverbio lo pone el profesor y el verbo ser es una alucinación del filósofo. Soy un convencido 100% que el acto sexual enfría el espíritu, razón por la cual me mantengo soltero. En esto sí que soy intransigente, sacerdote que rompe el voto de castidad. Es un candidato seguro al infierno, por las mismas razones que condeno con todas mis fuerzas la teoría y la práctica de la masturbación. Sé de muchos curitas depravados que la practican ante el espejo. Los compadezco, pero me dan asco. Si no tienen control sobre sí mismos, deberían colgar la sotana. Y estos son los desafíos del Cristo de Elqui. Que levanten la mano los valientes. ¡Ah, que nadie se atreve a tomarse una copa de agua bendita! ¡Ah, que nadie es capaz de comulgar sin previa confesión! ¡Ah, que nadie se atreve a fumarse un cigarro de rodillas! Gallinas cluecas! ¡Ah, que nadie es capaz de arrancarle una hoja a la Biblia! Ya que el papel higiénico se acabó. A ver, ¿a que nadie se atreve a escupir la bandera chilena? Primero tendría que escupir mi cadáver. Apuesto mi cabeza a que nadie se ríe como yo cuando los filisteos lo torturan. Cuando los españoles llegaron a Chile, se encontraron con la sorpresa de que aquí no había oro ni plata. Nieve y trumao sí, trumao y nieve. Nada que valiera la pena. Los alimentos eran escasos y continúan siendo, lo dirán ustedes. Es lo que yo quería subrayar. El pueblo chileno tiene hambre. Sé que por pronunciar esta frase puedo ir a parar a Pisagua. Pero el incorruptible Cristo de Elqui no puede tener otra razón de ser que la verdad. El general Ibáñez me perdone. En Chile no se respetan los derechos humanos. Aquí no existe libertad de prensa. Aquí mandan los multimillonarios. El gallinero está a cargo del zorro. Claro que yo les voy a pedir que me digan en qué país se respetan los derechos humanos. Resumiendo la cosa, al tomar una hoja por una hoja, al tomar una rama por una rama, al confundir un bosque con un bosque, nos estamos comportando frívolamente. Esta es la quinta esencia de mi doctrina. Felizmente ya comienzan a vislumbrarse los contornos exactos de las cosas. Y las nubes se ve que no son nubes. Y los ríos se ve que no son ríos. Y las rocas se ve que no son rocas, son altares, son cúpulas, son columnas. Y nosotros debemos decir misa. ¿Quiénes son mis amigos? Nuevos sermones y prédicas del Cristo de Elquia, segundo volumen. ¿Quiénes son mis amigos? Los enfermos, los débiles, los pobres de espíritu, los que no tienen dónde caerse muertos, los ancianos, los niños, las madres solteras, los estudiantes no, porque son revoltosos. Los campesinos porque son humildes, los pescadores porque me recuerdan a los santos apóstoles de Cristo, los que no conocieron a su padre, los que perdieron como yo a su madre, los condenados a cadena perpetua en las llamadas oficinas públicas, los humillados por sus propios hijos, los ofendidos por sus propias esposas, los araucanos, los postergados una y otra vez, los que no saben ni siquiera firmar, los panaderos, los sepultureros. Amigos míos son los soñadores, los idealistas que entregaron su vida como él en holocausto por un mundo mejor. Ustedes habrán oído decir que los españoles pronuncian las palabras inglesas tal, no como se pronuncian, sino como se escriben. Infracción increíble, pero cierta. Hay que ser español para tomar a Cristóbal Colón por un iluso, a Isabel la Católica por una bruja, al Nuevo Mundo por las Indias Occidentales. Como si yo tomara al Escorial por Felipe II, al Santo Padre por la Inquisición, a Satanás por el Espíritu Santo, pampiroladas de la Madre Patria. Yo no sé qué pretenden estos señores. ¿Alguien va a querer sentar a su mesa a un vagabundo sucio y andrajoso para que no lo tilden de momio? ¿O compartir el tálamo nupcial el 32 de diciembre de 1900 nunca? Eso yo no lo llamo socialismo. Promiscuidad es el nombre que tiene. Mucho cuidado con el concepto de socialismo. Socializar todo lo socializable, perfecto, pero no vamos a socializar el WC. Sería como poner varios cadáveres en un mismo ataúd. En ese caso, todos a la fosa común y se acabaron los mausoleos de lujo. Si realmente fueran socialistas, un monumento para cada mortal o ningún monumento para nadie. Ustedes van a tener que perdonar a Cristo de Elqui, que es un poquito autoritario. ¿Eh? Nadie puede decir que es un hombre. Para su jefe puede ser un flojo. Para su esposa puede ser un adúltero. Para la ley, un vulgar asesino. Él eligió su propia perdición. Asesino, Dios santo. Qué palabra más llena de odio. Se debiera borrar del diccionario. Felizmente, Dios santo, para la madre no hay nada de eso. Lo purifica todo con su llanto. Sueña con él cuando tenía 5 años. y lo ve manejando su triciclo y después la primera comunión. No lo verá jamás puñal en mano. No puede ser, Dios santo, no puede ser. Era bello de cuerpo y espíritu. Nadie lo conoció mejor que yo. Lo condenaron a la silla eléctrica. Nadie accedió a cerrar los ojos. ¿Quién va a cerrar los ojos de un asesino? Que se queden abiertos para siempre. Ni extrema unción ni funeral alguno. Nadie recuerda dónde está su tumba. Pero ella, que nunca dudó de él, lo seguirá llamando hijo querido. La presencia del Espíritu Santo se percibe con toda nitidez en la mirada de un niño inocente, en un capullo que está por abrir, en un pájaro que se balancea sobre una rama. Dificulto que alguien pueda poner en duda la presencia del Espíritu Santo en un pan recién sacado del horno, en un vaso de agua cristalina, en una ola que se estrella contra una roca. Ciego de nacimiento tendría que ser. Hasta un ateo tiembla de emoción ante una cementera que se inclina bajo el peso de las espigas maduras, ante un bello caballo de carrera, ante un Volkswagen último modelo. Lo difícil es saber detectarlo donde parecería que no está, en los lugares menos prestigiosos, en las actividades inferiores, en los momentos más desesperados. Ahí falla el común de los mortales. ¿Quién podría decir que lo percibe en los achaques de la ancianidad, en los afeites de las prostitutas, en las pupilas de los moribundos? Y sin embargo, también está ahí, pues lo permea todo como el sodio, que lo digan los padres de la Iglesia. Arrodillémonos una vez más en homenaje al Espíritu Santo, sin cuyo visto bueno nada nace ni crece, como tampoco muere. En el diario Hablado Cultural de Radio Exterior de España vamos a vivir en los siguientes minutos en compañía del poeta chileno Nicanor Parra, que, como ya les hemos informado en portada, ha obtenido el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, uno de los premios más importantes que se conceden para poetas dentro del área hispánica, y que lo que pretende es galardonar a alguien que contribuye desde el idioma y desde la creación poética a enaltecer y engrandecer la producción literaria de toda Hispanoamérica, de toda Latinoamérica. Así que vamos a saludar ya a Nicanor Parra, que sabemos que nos está escuchando desde Chile. Un saludo muy afectuoso y nuestra más cordial enhorabuena. Muchas gracias, señor director. No me explico las razones que pudo tener el jurado para asignarme a mí, que soy el último de la lista, premio tan contundente como este. Hay por lo menos una docena de candidatos que con razón se sienten postergados. Irregularidades como esta no debieran volver a repetirse. Yo, por mi parte, me querellaré contra quienes resulten responsables. Don Nicanor Parra, parece que oyéndole estas palabras tan generosas, por otra parte, estábamos también escuchando su manifiesto de la antipoesía. Eso indica cómo la poesía forma parte de su propia vida. Y nosotros le respondemos a lo que usted nos ha dicho, que usted es uno de los más grandes poetas, desde luego, de Chile, al lado de Vicente Huidobro, de Pablo Neruda y de Gonzalo Rojas, que por cierto, en el año 1992 obtuvo ya este mismo premio, así que usted ya va a compartirlo con él. Él es muy amigo mío, yo soy un lector devoto y un admirador incondicional de Gonzalo. Bueno, antes no sucedían estas cosas, ¿eh? Seguramente lo que más pesó en el ánimo del jurado fueron las razones de orden humanitario. Vengo saliendo por enésima vez del quirófano, ese maldito cáncer a la próstata. To pee or not to pee, that is the question. Sin embargo, a pesar de salir usted tantas veces del quirófano, hace 2 meses o algo así, le vimos en España estupendamente cuando presentó sus artefactos visuales, esa exposición Los suburbios del arte, en donde la imagen y la poesía se aunaban. Fue una etapa muy grata y yo creo que ya preanuncio de lo que ha ocurrido ahora. No sé. Yo pertenezco a un mundo que se fue. Yo todavía creo en el ser humano. Yo todavía creo en Dios y en el diablo. Para decirlo todo de una vez, yo soy uno de esos engendros modernistas que confundieron el ser con el ente. Ni progresista ni conservador, sino todo lo contrario, señor director, ecologista muerto de susto. Una pulga en el oído del minotauro. Mi reino por un par de muletas eléctricas. Vivo, no me pondrán en el ataúd. Al cementerio por mis propios pies. ¿Ya han escuchado ustedes este autorretrato que acaba de hacerse Nicanor Parra, que, por cierto, procede de una familia toda ella de artistas, Violeta Parra? Estoy seguro de que en esta ocasión, como siempre que le ocurre algo bueno en la vida, quizá algo malo, también siempre piensa usted en ella, ¿verdad? No sé si me explico. Lo que quiero decir es no más indemnizaciones millonarias, fuera de la que a mí naturalmente me corresponde por derecho propio. Las cuentas claras y a otra cosa mariposa. ¿Terminamos nosotros con los premios o los premios terminan con nosotros? Muchas gracias, señor director. Eso quiere decir que usted no es muy partidario de los premios. Es un honor muy grande para mí, señor director. No me pellizco para no despertar y lo recibo con una lágrima en los anteojos. Yo quisiera ya, antes de nada, que usted nos dijera algo que figura en su manifiesto de la antipoesía o que revela desde ese manifiesto su entendimiento de la poesía. Usted ha dicho que la poesía es como una forma de retroalimentarse, de conservar el equilibrio, una forma de vivir y de no morir. Ah, sí, claro. En mis estudios orientalistas, después de leer repetidas veces el Tao Te Ching, me pareció a mí entender el sentido último del arte, ¿eh? Que es un mecanismo de retroalimentación. Se gasta un poco, se envía una parte de la energía a la caja negra y la caja negra entonces la multiplica. Y esto significa entonces una multiplicación de los panes en el desierto. Y tiene mucha importancia para usted el lenguaje coloquial, ¿no? La oralidad frente a la escritura. Realmente es así. Me parece que el habla, en esto estoy de acuerdo con Lyotard, es crítico francés. El habla es el último refugio de la gregariedad. En la actualidad, después del derrumbe de las ideologías, hemos quedado prácticamente a la intemperie. No sabemos, no hay marcos de referencia. Y la poesía entonces cumpliría, el habla cumpliría con esta función. Todo va y viene del habla. Don Nicanor Parra, y ya por último, antes de que usted nos ofrezca como un verdadero regalo un poema inédito, le tenemos que decir necesariamente que le veremos pronto en España porque en otoño se le entregará el premio y luego hay un curso también que se dedica a su figura en Salamanca, consecuencia de este premio, y se publica una amplia antología también de toda su obra. ¿Usted conoce todos estos extremos? Alguien me lo había sugerido por teléfono y estoy anonadado yo con tanta maravilla de noticia. A pesar de que usted no sea partidario de los premios, nosotros deseamos que después de este gane el Cervantes y también el premio Nobel para el que ha sido candidato ya algunas veces. Pero vamos, no vamos a hablar de eso y vamos a escucharle con mucha atención y con mucho agradecimiento la lectura de un poema inédito y así celebramos juntos este premio. Con mucho gusto. El poema se llama Resurrección. Una vez, en un parque de Nueva York, una paloma vino a morir a mis pies. Agonizó durante algunos segundos y murió. Pero lo más insólito fue que resucitó de inmediato, sin darme tiempo para reaccionar, y emprendió el vuelo como si nunca hubiera estado muerta. A lo lejos sonaron unas campanas. Y yo me quedé mirándola zigzaguear entre las estatuas de mármol. Y me crujieron estrepitosamente las tripas. Y me puse a escupir este poema. Este poema que acabamos de escuchar, supongo que figurará, que formará parte del próximo libro suyo. Espero que sí, señor director. ¿Y ya tiene título? ¿El libro? Sí. Tiene varios títulos por falta de uno. Ah, sí. A ver, un título posible es Más de lo mismo. Otro título posible es Calcetines guachos. Tal vez este adjetivo no se entienda en España. No, ¿qué significa? Calcetines guayos son calcetines impares. Ajá. ¿Se entiende impares? Sí. Calcetines guayos. Esto viene de una experiencia que todos los niños chilenos han tenido. Uno alguna vez andaba buscando algo y lo que encontraba era un rollo de calcetines impares. Sí. Claro, que las mamás no se atreven a desechar, tal vez con la esperanza de que aparezca el calcetín desaparecido. ¿Cuántas veces les ha ocurrido? Sí. Guachos. Ese es otro título posible. Y hay más títulos que en este momento no recuerdo. Lo que recuerdo sí es el título de las obras completas que están... Que aparecerán en Gutenberg, en Galaxia Gutenberg. El título de las obras completas es... A ver. Es Libro de Reclamos. No sé si en España se usa esta expresión. Sí. Libro de Reclamos. Y subtítulo, El Libro que Nadie Lee. Así que el libro de reclamos, el libro que nadie lee, que es su obra completa, aparecerá en Galaxia Gutenberg. ¿Cuándo? Yo creo que pronto, porque ya estamos firmando pronto los contratos. Es decir, que en el otoño probablemente lo tendremos en las librerías españolas. Es esperar. Pues muy bien, en el otoño le recibiremos a usted también y veremos también seguramente esa antología que publica de su obra el Patrimonio Nacional y la Universidad de Salamanca que organizan el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana y le agradecemos de verdad mucho esa deferencia que ha tenido con Radio Nacional de España y con Radio Exterior de charlar con nosotros y le damos nuestra más cordial enhorabuena por este premio, importante premio, el Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Hasta siempre, Nicanor. Muchas gracias, señor director. Adiós. Gracias. Adiós. Un abrazo.